Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Entonces, como veo que lo habéis entendido todo, ahora me gustaría hacerlo más participativo y empezar a jugar con las típicas paradojas del tiempo, ¿no? Que son las que habéis visto prácticamente en muchas de las películas, pero en vez de decirle, las vamos a ver un poco mejor, porque realmente creo que os estáis enterando de todo. Bueno, paradoja número uno. Esto sale en Regreso al Futuro, ¿no? Cuando roba el almanaque. El tío coge, entonces va a ser, esto aquí no se lo ha pensado. Que no hay nadie que no se le haya ocurrido esto. Si yo tuviera una máquina del tiempo, yo lo que hago, hecho el euromillón que es el que más toca, y entonces, pues yo, sabiendo lo que ha tocado en el euromillón de este sábado, viajo al pasado y he hecho esos números. Pregunta, si yo he hecho los números del euromillón y viajo al pasado, cuando llego, ¿me toca o no me toca? No. Joder, qué claro lo tenéis, ¿eh? ¿Por qué? Porque decir que no es fácil. Son dos letras, pero ¿y el por qué? No ha salido todavía. No, hombre, sí. O sea, tú cuando llegas no has salido, pero te esperas luego tres días y cuando sale, ¿salen tus números o salen otros? ¿Por qué lo compró otro día? Lo compró otros. Bueno, no, a ver, pero si tú tienes el euromillón, si tú echas el número, puede, si otro lo ha comprado, vale, pero podéis compartir el premio, pero tus números ya los has echado. Porque el tiempo ha ido de otra manera. Se ha producido todo de otra forma. Esa es una opción, otra más. No lo has resuelto porque dijiste que la nave desaparecía en Plutón. ¿Cómo? Tú dijiste esto, que estaba en Plutón, veía una nave que desaparecía. Sí. ¿No dijiste que llegara a volver a la Tierra? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿No lo dijiste? Sí. Hombre, cuando he llegado aquí, o sea, en la llegada aparece de repente una nave, una llega a la Tierra y la otra va volando en sentido contrario hacia Sirio. ¿Dijiste en Plutón desaparece la nave? No, donde desaparece en Plutón es a la salida. Ahí viene una nave desde la Tierra que va hacia Plutón y otra que vuelve en sentido contrario. Las dos se fusionan en uno y desaparecen. Pero desaparece en la salida, no en la llegada. En la llegada aparece y una va hacia la Tierra y la otra hacia Sirio. Ah, vale, o sea que la nave continúa. ¿Vale? Como decías que desaparecía, pues daba por hecho que desaparecía. Sí, bueno. Estaba esperando a ver cómo continuaba. En realidad no es... Desaparece a la vista. Claro, desaparece a la vista, pero por el escalón temporal. Vale. Bueno, venga, que estamos en una cosa muy interesante. ¿Por qué toca o no toca? Más opiniones. Vale, a ver, en principio lo primero que hay que decir que esto 100% seguro no lo sabe ni Dios. Pero... ¿el modelo cuál es? O, básicamente hoy estamos hablando de física, ¿cuáles son los modelos matemáticos? Hay que entender una cuestión del viaje en el tiempo, y es que una cosa es viajar al pasado, y eso no lo podemos hacer, y otra es que por los efectos relativistas el tiempo haya ido hacia atrás. Entonces, realmente cuando tú te montas en una nave, en una nave de estas, y tú viajas al pasado... El pasado es tu futuro. Quiero decir, tú no vuelves al pasado realmente. Porque, de hecho, el mero hecho de que tú hayas vuelto al pasado significa que ya ha cambiado el mundo. El mundo se supone que es un caos ordenado, un caos caótico, ¿no? Un mundo matemático. Y entonces, lo que se piensa que pasaría es que tú echarías miles de veces el euromillón y te tocaría por potra. No porque hubieran salido esos números. Porque date tú cuenta que en realidad tú no puedes volver al pasado que tú recuerdas. Porque al volver has modificado el mundo. Por el mero hecho de que ya hay una nave allí y que no tienes ninguna constancia de que las repeticiones de los procesos que se repiten en el mundo sean idénticos. De hecho, constantemente El azar está avanzando en todo, en el sentido de que tú, por ejemplo, cuando cruzas la ciudad, pues yo que sé, cuántas veces estás así por un semáforo, que hago paso, no paso, paso, no paso. A veces pasa, a veces metes el freno, tus pensamientos, que tienen mucho que ver con la física cuántica, cómo organizan ese tipo de cosas, el azar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si os acordáis de la película esta de del Día de la Marmota, que el Día de la Marmota era absolutamente idéntico, lo único que podía tomar decisiones era Bill Murray, vi un poco con lo que cambiaba, ¿no? Pero que él iba y pues decía, coche, perro, pájaro, en la vida real no sería así. Yo no digo que no hubiera procesos que se repetirían, es decir, si tú consigues viajar al pasado, pues si tienes un amigo que quiere quedar contigo, pues probablemente te va a volver a llamar ese día, oye, a ver si quedamos, pero a lo mejor no, porque ese día le ha surgido algo, pero no sería todo tan milimétrico. Entonces, lo importante no es tanto entender que se puede viajar en el tiempo, pero que no se puede viajar al pasado que tú recuerdas, porque el pasado que tú recuerdas ya no existe, por el mero hecho de que tú estás cambiando el mundo y otros muchos procesos, ¿no? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.